Nos acompaña a esta hora de la mañana Livia Estela Gómez, realizadora de cine y televisión, magíster en teoría e historia de arte y arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, guionista y directora de largometraje de ficción La historia del baúl rosado y la tragedia de Elsner, que actualmente se encuentra en etapa de desarrollo. Livia Estela Gómez participa en la Feria Internacional de Cultura del Libro 2008, que se desarrolla desde el día martes en la ciudad de Quito. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Hemos tenido que descubrir ciertas cosas, detalles de la invitada del día de hoy. Cristalizar la obra La historia del baúl rosado le llevó a usted más o menos una década. ¿Por qué tanto tiempo? Ay, porque hacer cine es un asunto bastante complicado. Yo lo decía ahora, cuando tú quieres escribir un libro, eso depende de tu investigación, de tu juicio, de tu trabajo. Bueno, y también depende de que te lo publiquen, pero en todo caso eso es, digamos, algo que está mucho más a la mano. Para hacer una película necesitas reunir un equipo de gente, necesitas encontrar unos actores que encarnen como tú quieres a unos personajes, pero básicamente necesitas conseguir una gran cantidad de dinero. Mi película costó $1,000,000 y conseguir ese $1,000,000 me llevó 8 años de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo, de tocar muchas puertas y también de que muchas puertas se me cerraron en la cara. Pero digamos que finalmente lo conseguí, la película salió a cines en el 2005 y digamos que no me arrepiento ni pienso que el proceso no haya sido necesario, pero sí creo que sacar adelante un proyecto cinematográfico es una cosa muy complicada. Precisamente no le abrieron la puerta en Colombia, sino en otro país como España, y tocar esta puerta y obviamente hacer que participe otro grupo de personas que a lo mejor no estaban dentro de su planificación. Bueno, digamos que eso es cierto, sí y no, porque Colombia y Ecuador también tienen un acuerdo cinematográfico que se llama Ibermedia. El dinero finalmente para hacer la película se consiguió de Ibermedia, que es un fondo español que tiene, digamos, acuerdos con los países latinoamericanos para la realización cinematográfica. Entonces, había que constituir la película como una coproducción iberoamericana. Entonces, yo la constituí como una coproducción entre 3 países, Colombia, México y España. Y sí, hubo necesidad de involucrar un grupo de gente, pero no española necesariamente, sino mexicana. La actriz protagonista de la película es una mexicana sin conocer tan a fondo el cine mexicano, pues el cine mexicano, no el de la gran industria, sino el de dónde podríamos encontrar esta actriz, pues tocó ir a México, tocó buscarla, y pues a raíz de eso hice una gran amistad con esta actriz, que es Dolores Heredia, que pues se ha fortalecido con los años y que seguirá así, y también genera como correlaciones y trabajos para el futuro. Poco después de graduarse, obtuvo un premio nacional por su guión por parte del Ministerio de Cultura y una mención por parte de la Cinemateca Distrital. Sin embargo, usted reescribió su guión 26 veces. ¿Siempre hay que revisarlo una y otra vez hasta poderlo producir? Sí, porque los errores de dramaturgia, digamos, o los problemas que tienen que ver con la estructura del guión, el guión cinematográfico no es una cosa que tú escribas y ya quede lista para rodarse. El guión cinematográfico necesita maduración, necesita que los personajes alcancen su punto. Y cualquier guionista te diría que el guión se escribe y se reescribe una y otra vez. Fueron 26 también porque hubo muchos años en los que se estaba buscando el dinero. Entonces, mientras no sucedía nada con el proyecto porque no se podía rodar, pues, ¿qué era lo que se podía hacer? Trabajar en lo que no costaba dinero, que era precisar muy bien la historia, que era que la historia quedara súper madura y que llegáramos al momento del rodaje con una historia que estuviera muy bien desarrollada y que no nos trajera problemas en el futuro. $600 millones de pesos, o como usted nos dijo, $1,000,000, me parece, ¿fueron suficientes o faltó mucho? Bueno, $1,000,000 son $2,000,000,000. La película se realizó con dinero efectivo, $800 millones de pesos fue lo que se consiguió. El resto del dinero se consiguió a través de colaboraciones, de coproducciones, de mucha gente que ofrecía servicios y como no podían poner dinero, pues lo que nos ponían eran sus servicios. Los actores vinieron en coproducción, cobraron solo una parte y luego se hicieron también socios del proyecto en un porcentaje. pues fue como la unión de esfuerzos de muchísima gente que quería que esa película se hiciera. Y cuando la gente ve los créditos, se aburre un poco cuando la película empieza porque no terminan los créditos iniciales, una empresa, la otra, y nada, que empieza la película. Pero pues es obvio que eso es la ganancia de aquellos que aportaron su trabajo y aportaron sus capitales para que la película fuera posible. Usted es la segunda mujer en Colombia que ha jugado este papel muy importante como directora. ¿Es fácil, difícil, cuando vemos que solo los hombres hacen este papel? Bueno, esa es una pregunta que me han hecho muchísimas veces. La segunda mujer en sacar a salas de cine un largometraje de ficción, porque la primera mujer fue Camila Lobo Guerrero, pues que es una directora que todavía está vigente en Colombia y que acaba de hacer una película. Pero hay muchas mujeres documentalistas en Colombia. Creo que en Colombia la mujer en el documental es mucho más fuerte que el hombre, y se han hecho muchísimos documentales, excelentes documentales por mujeres, pero de largo de ficción sí. Ahora, yo durante el proceso de realización de la película en ningún momento sentí que fuera diferente, o que el comportamiento de la gente o del equipo. Cuando la película salió estrenada y tiempo después, digamos, cuando ya me inserté en el universo, en el mundillo cinematográfico, sí me doy cuenta que hay como una especie de mirar diferente. Es decir, yo siento a veces que los colegas me miran como amateur, digámoslo así, como si no estuviera yo en la misma categoría, pero también pienso que eso es, digamos, es porque somos muy pocas. Yo siento que hay muchas mujeres en Colombia con la capacidad de dirigir y con el tesón de asumir un proyecto como esto, pero como te digo, que es una cosa tan larga y tan difícil, tan complicada, de que crean en ti, de que se pueda concretar el proyecto. Entonces se vuelve una cosa como que muchas dicen, ay, yo mejor hago documental. No, yo mejor hago asistencia de dirección. Otra cosa que me dé la posibilidad más rápidamente de ejercer el oficio y no tener que esperar tanto tiempo, ni de tocar tantas puertas, ni de luchar tanto. Entonces pienso que entre más mujeres se metan en esto, más nos van a ver como de igual. Eso es una cosa que hay que, como en todas las profesiones, las mujeres nos hemos dado un lugar y hay que encontrarlo también aquí. Como decía en un documento que lo observamos el día de ayer en internet, decía que era una especie de matriarcado la dirección de esta película, porque eran más mujeres que hombres. Y de hecho creo que había solo un sonidista varón. No, el fotógrafo también y el productor. Pero sí, asistencia de dirección, arte, script, había un gran equipo de mujeres, pero además de mujeres que por primera vez asumían, por decir algo, la directora de arte era su primera película, la mía era la primera película, la script era la primera película, sí. De mujeres además con muchas ganas de hacerlo y que por primera vez estaban enfrentando eso, y nos fue muy bien, digamos, salimos muy bien libradas y librados de los que estuvimos ahí. ¿Nunca se le cruzó por la mente, después de esos 10 años de andar puerta a puerta, de dejar, o sea, decir, hasta aquí llegué? Sí, muchas veces tuve el deseo de tirar la toalla y decir, no más, ya pare de sufrir, así como dicen, ya no más. Pero bueno, por fortuna yo soy una persona bastante perseverante, ¿no? Y también creo que la única forma de cumplir los sueños, cuando uno no es de una familia que tenga dinero o con contactos, o cuando estudia en la universidad pública y cuando uno, digamos, viene de abajo, creo que la única posibilidad que uno tiene es ganársela con trabajo y luchando. Porque no hay ninguna otra posibilidad, no tienes quien te dé una mano y te diga, yo te pongo tanto capital, o yo te presento a tal persona que puede invertir. Esa posibilidad no existe. Entonces la única es luchando, guerreándola, y se cumple. Para los sueños yo creo que lo más importante es desearlos mucho y creer en uno mismo y echar para adelante, creo que es lo único. ¿Las críticas internacionales cómo las vio Lidia? Bueno, a mí con la película me fue muy bien en la crítica. En la crítica en Colombia me fue muy bien. Mucha gente me critica que hice una película para los iniciados, para los expertos, y no una película para el público en general. Realmente es una película tanto para los expertos como para el público en general. Si consideramos que mi mirada como cinematografista es un profundo respeto hacia el público. Muchos directores creen que al público hay que darle todo masticado, que el público no va a una película y no quiere pensar, que el público solamente va a ver una película para divertirse. Y yo creo que eso es una falta de respeto con el público. Yo creo que el espectador es un ser pensante al que hay que darle algo que desarrolle su imaginación, que hay que entregarle un mundo en el que él pueda entrar a través de una ventanita y decir, yo con mi mente, con mi imaginación, con mi universo completo el relato, como debería ser con cualquier obra de arte. Entonces, no es una película fácil, en general no es una película fácil para el público, pero es una invitación a hacer un cine diferente, un cine un poco más exigente con el público. ¿De dónde nace la historia del baúl rosado que obviamente le llevó al cine? Bueno, la historia del baúl rosado, el germen, es una crónica policíaca que yo me encontré en un libro que recopilaba crónicas de los periódicos de los años 40 de un cronista muy famoso que se llamó Felipe González Toledo. Este periodista trabajó muchos años en la página judicial de uno de los periódicos colombianos y allí publicó memorables crónicas de cosas que pasaban en la vida real. Yo encontré ese libro, que se llama 13 crónicas policíacas de Felipe González Toledo, y lo leí y eran 13 excelentes películas. Y yo me propuse que iba a hacer una de una de esas crónicas, iba a hacer una película, y la que más me llamó la atención era una que se llamaba El cadáver viajero. Y yo saqué del relato original básicamente la anécdota del cadáver de una niña que aparece en un baúl en la estación de tren, que es llevado a una población en el interior del país y que no encuentran el destinatario y el baúl es devuelto a la estación de trenes de La Sabana. Y esa historia fue la que yo tomé para hacer la historia del baúl rosado. ¿En qué le favorece la ley de 100 que tiene Colombia? Bueno, la ley de 100 es reciente y cuando la película ya estaba hecha fue que la ley empezó a funcionar. Digamos que en un principio para el dinero de su realización no nos favoreció la ley de 100 porque no estaba implementada todavía. Para la finalización y la exhibición de la película sí, porque nosotros tuvimos un apoyo de postproducción y un apoyo de comercialización que viene de dineros de la ley de cine. Pero digamos que para lo que favorece la ley de cine a mí y a otros realizadores es para el futuro, digamos, para futuras películas, para que el cine colombiano crezca, se vuelva grande, para que haya más películas, más gente pensando en el cine, para que la gente que trabaja en la industria tenga trabajo y para que se fortalezca la industria del cine colombiano. ¿Esta fortaleza cómo la debemos ver? ¿Como algo comercial? Ese es el gran dilema. Eso es justamente lo que se está discutiendo en este momento con los recursos de la ley de cine. Porque hay mucha gente que opina que lo que hay que hacer en un principio es la construcción de una industria. Y creen que construir una industria debe hacer que vaya más gente a las salas de cine. Y como no se cree que el público busque un cine que le haga pensar, entonces hay que hacer cine, yo lo llamo el cine crispeta, entonces que es mascar cine como mascar crispetas y que al final no queda nada. Y entonces hay gente en Colombia que piensa, del sector cinematográfico, que piensa que lo que hay que fortalecer es que se hagan esas películas y que la empresa privada invierta sus capitales en esas películas. Pero por otro lado, somos varios los que pensamos que así el cine colombiano se va a agotar muy rápidamente, porque la gente no es estúpida, porque el público es exigente. Entonces, a fuerza de ver tantas películas que son en esencia lo mismo, que dicen lo mismo y que no le aportan nada al ser humano, la gente va a terminar cansándose de ir al cine. Lo que nosotros creemos es que hay que construir una base cinematográfica con un cine fuerte de contenido, con un cine que nos exprese como colombianos, que hable de lo que está pasando, de la terrible situación de ese país. Entonces, digamos que justamente esa es la discusión que se está llevando a cabo los unos y los otros, cada uno tratando de jalar para su lado, a ver por dónde conducimos esa industria. Livia Estela seguirá combinando los títeres, la dirección y el cine y afrontando de pronto esos temas difíciles que tiene Colombia. Yo fui titiritera, en mis inicios fui actriz de teatro y títeres, y hoy en día estoy desarrollando o adelantando un proyecto que pues todavía está muy biche, yo creo que se rodará por ahí en unos 2 años, que se llama Matías el titiritero, que busca justamente combinar mi pasado como actriz y titiritera y mis inquietudes con la situación tan difícil que está atravesando Colombia. ¿Qué hace falta para que los talentos que están escondidos salgan a la luz? No solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Ups, eso es tan difícil. Yo, por mí, lo que hace falta es perseverancia. Pero también hace falta, por ejemplo, ¿cómo se hicieron grandes las industrias de cine en los países en donde son grandes? Creo que se hicieron grandes cuando la empresa privada entendió que el cine es un negocio y que es un excelente negocio. Y no solamente para hacer películas de rápido consumo, películas de ligeras en su contenido, sino para construir una cinematografía, para que ese ser colombiano o ser ecuatoriano o ser peruano o ser venezolano pueda ser expresado en el mundo entero. ¿Cómo nos vendieron los gringos su estilo de vida? Nos lo vendieron a través del cine. Nos vendieron la Coca-Cola y los blue jeans. Todo eso nos lo vendieron a través del cine. Y nos culturizaron a través de su cine. Entonces, digamos que es una herramienta poderosísima para expresarle al mundo lo que uno es como cultura. Y eso es lo que no se ha entendido. Eso es lo que no se ha querido explorar. Entonces, digamos que lo importante es que los que están empezando, los que están con la idea de hacer una película, lo entiendan muy bien. No es para llenarse los bolsillos ni para volverse famoso. Eso vendrá con el tiempo y con el trabajo. Es para construir entre todos una identidad que pueda ser vista en otros lugares del mundo. ¿Qué significa para Livia Estela Gómez participar en esta Feria Internacional de la Cultura 2008? Pues yo estoy feliz, me estoy enterando que el Ministerio de Cultura en Ecuador no existía, me estoy enterando que es la primera vez que hacen la feria. Pues para mí es un poco raro porque en Bogotá la Feria del Libro lleva años, yo creo que lleva más de 20 años la Feria del Libro, y es ya una cosa de esas que uno ve tanto que uno jamás se pregunte, bueno, y la primera vez, y cómo llegó esto a suceder, pero pues me estoy enterando que por primera vez en Ecuador está sucediendo esto, y me parece absolutamente emocionante ser parte de una, digamos, de el nacer de un proyecto, el nacer de una inquietud cultural, y lo celebro, sí, estoy feliz de estar aquí. Ahora su mensaje para ir finalizando para los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que sean amantes del cine, no solamente ecuatoriano, sino latinoamericano y mundial. Bueno, yo creo que la única forma de vernos a sí mismos como frente a un espejo y entender lo que nos pasa y nuestra realidad es el cine. Digamos, si usted mira una película como Los Olvidados, por ejemplo, en México, Buñuel hizo Los Olvidados, hizo una película sobre las difíciles condiciones de los niños en una barriada pobre. Y en México, el cine que se estaba haciendo en ese momento era un cine que consideraba a unos campesinos bonitos, que no se despeinaban un pelo, que eran las películas del Indio Fernández. Y Buñuel con esa película le estaba diciendo a los mexicanos, no, no hay que mostrar un cine cosmético, no hay que mostrar una realidad amañada. El paisaje puede ser muy bonito, pero hay cosas que son mucho más importantes de ver, de analizar y de reflexionar sobre la realidad, sobre lo que nos está pasando. Y creo que el cine es una herramienta poderosa con respecto a esto. Digamos que siento que en este momento hay un despertar en América Latina con respecto a la culturización, con respecto al que nuestro destino es nuestro. Por fortuna en Colombia eso no pasa, pasa en otros países de Latinoamérica. En Colombia todavía estamos como en el siglo pasado, pero en cuanto a eso. Pero creo que hay que empezar a mirar el cine de otra manera. Hay que empezar a pensar que el cine es espejo de la sociedad y reflejo de las realidades de lo que nos está ocurriendo. Y creo que esa es la forma en que hay que ver el cine. ¿Puede ir al cine la verdadera realidad de cada uno de nuestros países sin ser academicista? Sí, pero por supuesto. No lo han demostrado películas como Ciudad de Dios, por ejemplo, Ciudad de Dios, que es una gran película brasileña que nos muestra una realidad durísima de las favelas. Y no es una película aburrida, es una película en la que la gente, digámoslo así, se mantiene atenta a toda la película, no lo llamemos divertida, pero sí atenta, y al final nos ha mostrado una realidad durísima. Una película mexicana como El Violín, o otra película mexicana, Perfume de Violetas. Es decir, hay muchísimos casos en los que se nos ha mostrado y se nos ha dicho, se ha llegado al fondo de las cosas sin tener que ser academicistas ni aburridos. Y digamos que esa es la gran apuesta, cómo hacer una película que muestre una realidad, que muestre un espejo, sin tener que necesariamente hacer una película que sea aburrida. Bueno, pues aquellos que quieran conocer y aquellos que quieran dialogar con nuestra invitada del día de hoy, Livia Estela Gómez, quien visita nuestro país desde la ciudad de Colombia en esta Feria del Libro Internacional 2008, puede ir hasta el Centro de Convenciones Espejo para que pueda conversar y dialogar con estos personajes que nos visitan desde varios países, y obviamente nuestra invitada del día de hoy también estará, creo yo, a la disposición para poder dialogar con el público. Esta tarde allí a las 3 de la tarde se va a presentar la película y después va a haber un conversatorio conmigo en el que la gente va a poder como hacerme preguntas y resolver cuestiones con respecto a la película. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.